otra oportunidad, amor de mi vida. Dame otra oportunidad, no me dejes así. Dame otra oportunidad, por favor te lo pido. No puedo yo seguir viviendo así. Dame otra oportunidad, no me dejes.